Estamos al aire. Orange is the New Black, güey. Ay, muy accurate, güey. Neta, ya estoy harto de todo este pedo de las elecciones, pero igual. No sé, Rama, no tienes madre, güey. De pronto hay unos chistositos, güey. No tengo madre, ¿por qué, güey? Estabas condenando a hablar de eso y ya estás otra vez. Oye, qué chistoso, güey. Pues muy buenas noches, querido público. Hoy es 9 de noviembre. El día de hoy tenemos México amaneció. Nuevo presidente electo en Estados Unidos, el país más poderoso. No tenemos, güey. Hay un nuevo presidente electo en Estados Unidos. Porque Estados Unidos nos controla a todos, güey. A lo mejor en unos 5000 años una civilización descubre esta grabación. Y se pregunta las pirámides con las fotos de Trump. Describiendo cómo ascendió al poder. Y no, cómo de se hecho, acabó. Van a mandar a hacer... La torre Trump, la pirámide de Trump. No, de estas cosas, ¿cómo se llama el... ¿Qué es el león con alas, güey? ¿El en Egipto? Calendario? No, güey. ¿El león con alas? En Egipto, güey, que está... El fénix. No, no es el fénix. Es la... Ya sé cuál esfinge. La esfinge, güey. Van a ser esfinges, pero con la cara de Trump, güey. Ya van a saber quién es, porque por esta grabación. ¿Qué es eso? Luis Donaldo Trump. Es una persona, un mexicoamericano. Es una... Que mataron en colonias taurinas en Tijuana. Y se van a preguntar, ¿por qué carajos lo eligieron, güey? Y van a decir, porque la gente, como Balam, lo admira. No, y van a decir, oigan, estuvo increíble el apogeo que tuvieron con ese tal Donald Trump. Y luego llegó esa Hillary por tercera vez. Y oye, pero ahora y igual, boom, igual está bien, la humanidad. Podría ser una oportunidad, güey. Y ya sea que sea la oportunidad, de que de verdad haga las cosas bien, güey, y resurge a Estados Unidos, güey, y sean los grandes Estados Unidos de América otra vez. O que toquen fondo, güey. Y tengan que volver a empezar. En los grandiosos Méxicos. México va a ser Mexico States of America. La verdad es que con el dólar a 24 pesos yo dudo mucho eso. Es que vamos a usar otra moneda, güey, más chida que el dólar. De hoy, güey. En un año, güey. Va a estar a 30, va a ser peor. No, en un año va a estar a 15, güey. No, a 10, a lo mucho. ¡Vámonos a Vegas! Yo dudo. Y ahí sí nos vamos a Las Vegas, la verdad. Qué bueno que no compré boletos. Imagínate, ¿el dólar a 10? ¿Sí compraron los boletos? ¿Para Las Vegas? Uh-huh. No, güey. Sí, pero en julio. Somos poors. Digo, yo soy poor. ¿Y qué? ¿Te da dinero tu papá? ¡Mi rey! Justo ahorita que veníamos hablando de los mi reyes. Si fuera mi rey, güey... No estuviera ahorita aquí, güey. Güey, si fuera mi radio, tendría un programa de radio por internet, güey. Llamado La Precopa, güey. Se llamaría El Precopa, güey. Y me iría de fin de semana a San Cristóbal de las Casas de Chiapas, güey. Si fueras mi rey, más bien serías como... Tendrías tu propia radiodifusora. Sí, pues sí, pues obviamente no lo soy, porque pues... Estoy con ustedes, amiguitos precoperos. Un pinche estudio verguero de 3 pesos. Que por cierto va a llover, parece ser desde ayer en la noche llovió, güey. A ver si arreglamos las goteras del estudio, güey, para que no, a ver, para que no se vaya a afectar a Balam. No, oigan, pues la lluvia. A ver si arreglamos mejor a Balam, güey. Concentrancia. Como Gremlin. Estamos hablando, güey. Ok. Pues bueno, este suceso fue, no sé, histórico y además pero lo que histórico, Balam. Pero ya habíamos cambiado de tema. O sea, todavía no lo podemos creer. ¿Es un empresario? Todavía no lo asimilamos. ¿Era un empresario? No, pero de verdad. Mira, cualquier presidente que hubiera ganado hubiera sido histórico, sobre todo de Estados Unidos. Pero que ganara el que estaba contra las encuestas, contra Hollywood, contra absolutamente todos los medios, ganara es como una advertencia. El underdog. Exacto. Ey. El underdog. Gracias, Balam. No sé si te habías percatado que ya habíamos cambiado tema. Porque en las encuestas estaban bastante cerca y hay un margen de error en las encuestas. No, y aparte lo pero cuando todas las encuestas te marcan perdiendo, no puedes confiar en el margen de error. No, pero y aparte también es lo que hablábamos cuando veníamos pues para mira, acá, güey. Pues mira, aquí está tu confianza en el margen. Es la encuesta, güey, del voto popular, güey, no del voto por... Además, voto. Hillary ganó del voto por 1% de votos por totales. Ajá, no es de votos por... No, pero no, por... ¿Cómo le llaman? No por no sé colegios qué. Electorales. A ver, que Balam nos explique eso. Ah... Pues bueno, cada estado tiene su peso en votos. En oro, ¿no? Y depende de su... En kilos. De sus habitantes. Entonces, por ejemplo, California, que es el estado con más habitantes. Por cierto, casi todos son mexicanos. ¿Cuánto vale California? Vale más de 50 puntos electorales. 55 vale. 55. 55. Entonces Hillary, que ya tenía ganado eso, tenía una quinta parte de la elección ganada prácticamente. Sin embargo... Se durmió en sus laureles. No, sin embargo... No hay mucho que exacto. A Trump le valió. Se dedicó a los estados importantes. Trump tenía ganado Texas, que son 33 votos electorales. Hay que correr lo de Texas, ¿no? Que no votaron por México, por Hillary, que por Hillary es como apoyo a México, entre comillas. ¿Pero qué dijiste? ¿Qué culeros los de Texas? ¿Pero por qué? Los tejanos son bien racistas. Mira, güey, Texas vale vergas, güey. No, sí, hace 100 años, güey. No, a ver, güey. No, hace más. Es más culero, güey, que los latinos votaran en el peor de los casos por Trump, güey. Pero es lo que me refiero, o sea, Texas estaba lleno de mexicanos, güey. Pues estaba, hace 100 años. Texas es de blancos, güey. Hace 100 años era de mexicanos, güey. Oye, ¿se acuerdan? No, hace 100 años, hace 200, güey. Había 20 mexicanos, por eso se lo robaron tan fácil. Santana, güey, que no pudo hacer una estrategia militar aceptable. Pero yo sigo diciendo, güey, que... Pues que cada quien con sus ideas, güey. Porque sí, está muy bonito. Ay, sí, la libertad de expresión. Pero cuando están hablando de lo que a nosotros nos gusta, güey. Cuando se trata del otro, güey. Ah, no, es que es un fascista, güey. Que chinga su madre, güey. Ya, güey, ya ganó, güey. Los mexicanos ya no tenemos nada que hacer allá adentro, pero güey. Pero de todos modos, nunca tuvimos. Nunca tuvimos, pero en... A los mexicanos no nos afecta porque, pues, no. No compramos en dólares. Exacto. No, pero, por ejemplo, también Rama tiene un punto muy grande. La gente... hoy un punto G muy grande. Así. Ándale. ¿Cómo sabes? Un punto G. Me lo he explorado. La gente hoy muy sentida diciendo que los gringos eran unos pendejos, que los. Y etcétera, etcétera, ¿no? Pero se quejan de que Trump es una persona que insulta y que ataca. ¿Y qué hicieron cuando perdieron? Cuando sintieron que perdieron, porque en realidad no perdieron nada. Atacaron e insultaron. O sea, son igual de pendejos. Están manifestando, sí hicieron mucho desmadre. Allá en California, sí, ¿no viste las marchas de los chavos? O sea, yo vi que estaban manifestando. Fuck Donald Trump. Como en Las Vegas, así nos poníamos a decir, sí, fuck cierto. Donald Trump. Y luego, pero por ejemplo, bueno, algo muy importante. ¿Qué problema, güey? Ajá, o sea, malo que empezaran a... No, se fueron a manifestar. Pero la manifestación no tiene nada de malo, güey. El problema sería que empezaran a quemar cosas. Creo que sí ha sucedido, güey. Pero sucede en todas las elecciones, güey. Y hubiera sucedido lo mismo si hubiera ganado Trump, güey. Creo que sí hicieron vandalismo, sí. Mataron a una señora, violaron a una viejita. Sí, sí, sí, creo que sí, a huevo. Muy mal ahí. Me parece fuera de lugar. Perdón. Don Vic. Pero, güey, sí, se está poniendo como un movimiento allá en contra de Donald Trump. Pues sí, güey, pero igual. Es que mi punto es que lo mismo hubiera pasado si hubiera ganado Clinton, güey. Hubiera el movimiento anti-Clinton, güey. Hubiera hecho sus protestas, güey. Simplemente que. Sí, hubiera valido madre. Es el punto, güey. La que queríamos que ganara. Es el punto, güey. Trump nos caga, güey. Porque dijo cosas de los mexicanos, güey. A mí me caga porque es blanco. A mí me... Güey, no es morado. Es naranja. No es morado. Bueno, es cierto, no es morado. Obama era morado, güey. Trump no es verde. Obama es medio morado. No es verde. También es correcto, ¿no? O sea, siguiendo la línea de balanza. Pero como dijo Fernanda, es naranja. Donald Trump es naranja. Si no hubiera dicho nada sobre los mexicanos, güey, nos hubiera valido 20 kilos de verga, güey. Pero las elecciones, güey. Toda su campaña es en contra de los mexicanos. De pero los inmigrantes en general, no güey. Toda la elección. No, creo güey. Que... Es que mira, nosotros somos oigan, igual, güey. Ves aquí un inmigrante, güey. Ajá. Y le haces el feo, güey. Le haces el feo, güey. Pinche Rama piensa igual que yo, güey. Pues sí, güey. Me chuté todos tus putos estados en Facebook, güey. Ya sé cómo se llama. Pero, por ejemplo, otra cosa. Al final, mi conclusión es que el humano es igual... De pendejo y culero y racista que todos los demás. Aunque seas hipster, aunque seas Amor y Paz y aunque seas de Greenpeace, ¿qué haces? Pelear contra otros humanos que piensan diferente a ti. Es cierto eso. Y en realidad, lo único lo único que tiene la razón es como... ¿Contra quién peleamos nosotros? Contra el poder, güey. Contra los idiotas que se te meten mal en el carro, güey. Pero eso no es pelear contra algo, eso es... Que están idiotas y ya, pues. O sea, güey, sí es cierto, fíjate, por ejemplo... Pero ¿qué tal si nosotros somos los idiotas, güey? Vegano le quita una vaca a unos vatos que van a matar. Y todo el mundo le va a dar like y, ah, qué chingón. Pero esa vaca, güey, era dinero de esa familia que le iba a vender la vaca y iba a sacar dinero ahí para la semana o para unos meses. Pero lo validamos, güey. Validamos la violencia donde nos conviene. Eso sí no, es cierto. Y es nomás no por subirnos al tren. El humano es hipócrita. Es nomás por subirnos al tren del mame, güey. Es nomás por decir, yo soy socialmente responsable, güey. Yo estoy a favor de lo que está bien en esta sociedad. Y luego, por ejemplo... Pero son puros inventos de los medios de comunicación y de la gente que están en las altas esferas, güey. Realmente matar a una vaca, güey. Iniciar con una guerra, güey. Hay un punto, y suena culero, en el que estaría bien, güey, ya una guerra, güey. Somos demasiada quitar gente, humanos, güey. Quitar humanos, o sea, es demasiada gente, muy güey. Necesario. Ojalá no seamos nosotros. Y yo pero no caiga una bomba en tu casa y mata a tu hermana y a tu mamá. No. Vamos a ver si estás muy yo, a favor. Yo lo he dicho, mierdas. Güey. Yo no doy, güey, no, sí, no doy su vida. La sobrepoblación es una realidad muy cabrona. El único problema de la Tierra mira, Víctor, es los humanos. Mira, Víctor, nos hemos adaptado. Lo he dicho aquí, güey. no doy la vida por ellas. Pero si a mí me toca morirme... Pero vives por ella, ¿no? Vivo no, por si, ella. Si a mí me toca morirme en esta guerra, güey, me muero. Y si es por el bien del planeta, güey, qué mejor, güey. Mira, la vida es prestada, y güey. Y no tengo problema, güey. Si algo aprendí en Chiapas, es que la vida es prestada. Rama. Y el día que la muerte venga por nosotros, vamos a tener que regresar esa vida. Ay, cállate, Balam. Te yo quisiera ver... Yo soy Fulgencio Purgatorio. Una pistola en tu cabeza, güey. Para ver si no estoy suplicando por tu vida. No, bueno, pero a ver, no es lo mismo una pistola porque un idiota te quiere robar el carro, güey, por ser un... No, no, no, en una guerra que te fueron a fusilar. No, pues, si es por el bien del planeta estoy... No es por el bien del planeta, güey. Claro que sí, güey. Güey, neta, es mucha gente, güey. Hay teorías que dicen, güey, que en realidad es este sobrepoblamiento el que ha provocado esta violencia, güey. Hay teorías que dicen que venimos del monstruo de espagueti del espacio. La humanidad tiene locos... líderes siempre y todo guerras. Para autorregularse. Tiene razón Rama y Fernanda lo está apoyando. Y tú eres su novio, así que te callas, cabrón. A ver, siempre hemos vivido en guerra. En este planeta vivimos 7,000 millones. Para regular la falta de recursos. Es como Lady Pingüino, güey. Vivimos como el doble de personas que se supone deberíamos de vivir. No, mamá, es el doble, mijo. En una guerra, por ejemplo, en Irak en los últimos años y en Siria y todos esos lugares han matado miles de personas, o sea, decenas de miles. México, mijo. En México, decenas de miles. ¿Qué comparas decenas de miles con miles de millones? No, nada, bueno, pero... Es insignificante. Tendrías no, yo sé, la Segunda wey. Guerra Mundial nunca ha habido tantos muertos, pero ahorita... Tendrías que hacer un pinche Fallout 4 aquí, güey, para... Está bien, lo hacemos, güey. Pero vámonos a China, güey. Ya nadie puede vivir. Pero mira, aquí la cosa sería... Mira, si mandamos a todos los chinos y todos los indios, se regula este pedo. Ajá, la cosa es mandar la guerra para allá, no aquí, güey. Al cabo, ¿quién quiere a los chinos? Nada, ¿de qué estás hablando? Y en África, güey, ¿ahí qué hay? Solo changos, güey. No, aquí está Charlie también. Deberían de mandar gente a África, güey. Y aquí estamos sacando nuestro racismo a flor de piel. Balam, ¿quieres burrito? No, ay, que Vicky te ofrece su burrito. Ay, pero qué burrote. Ay, qué burrón. A Vicky le decimos burro y no es por tonto. Ese sí me lo como. Y no es por sus orejas. Ese sí me lo como. Es porque en primavera, uff. Mancha, esta primavera, ¿cómo le...? Oye, Vicky, tranquilo. Saludos, Fer. Ah, no es cierto. Ay, aquí está. Bueno, vamos presentando los soquetes que están detrás de estos micrófonos. Un apretón. No, pero bien, el mero bueno, él. El que tiene que ser con eso. Oigan, sí compartieron el video. Puño cerrado. No, no lo compartí. Yo sí lo compartí, güey. Pero en este mismo instante lo comparto. Háganlo porque al parecer hoy ni Luis Chaires está con nosotros. Chale, güey, ni Pamela López Trejo. Cuando ya faltas tanto, güey, ya. Sí, pero ya no faltamos. Sí, ellos dicen, una semana y media. Hay otra vida aparte de la preocupa. Sí, mira. Puedo hacer tarea. Puedo hacer algo. Puedo jugar FIFA. Bueno, los soquetes que están detrás de este micrófono tan fálico para Balam. ¿Te acuerdas cuando Balam se lo estaba metiendo? Sí, pero se lo metió muy cabrón, güey. El de Balam se parece a tu micrófono, entonces también para ti es fálico. Of course, my horse. No, mira, yo creo que lo mejor... Les voy a decir algo, el micrófono es fálico en sí, no necesita que nosotros lo hagamos fálico. Realmente, no. Es como tú lo quieras. Como tú lo digas, Balam, tú tienes siempre, siempre la razón. O sea, por eso llegamos a la conclusión de que Balam va a ser el próximo presidente de Guatemala. And believe me, it will be amazing. Para los que no entendieron, y créanme, va a ser increíble. Oiga, no, de hecho, yo también quería decir algo. La prensa, a mí me caga la prensa, sobre todo. A ti te caga todo, a ti te caga todo. Es que neta, sí, me dieron mucho coraje estas elecciones, como todas las elecciones. Porque neta, Trumpy. Todo estaba en contra de Trump. Y a mí me gusta la gente que sale, que gana a pesar de que todos estén en su contra. Sí, Balam, pero es diferente, güey. Cuando te pueden, dicen que no puedes poner un negocio a cuando te dicen que no puedes bombardear a los musulmanes. Y es como chingados, no, güey. Bueno, pero hasta que no lo haga. Cuando lo haga, voy a estar en contra de él. Pero no lo ha hecho, güey. No es cierto. Lo va a apoyar. No. Es que la verdad no. Es que tiene él muy elaborado para ganarse la confianza de Balam. Miren, a lo mejor yo y la mitad de los gringos nos equivocamos y va a ser la Tercera Guerra Mundial y se va a acabar la humanidad. Pero no creo, la verdad. Mira, y si la humanidad se acaba es lo mejor para el planeta. Exacto. Y si la humanidad se acaba, ayer estaba viendo precisamente un corto de 2 minutos que dice: hola, me llamo Naturaleza. Hola, ¿cómo estás? Algunos me llaman... Hola, ¿qué hace? Madre Naturaleza. Con ortografía de Balam. Y llevo aquí más de 20,000 veces el tiempo que ustedes llevan aquí. y puedo vivir con ustedes o sin ustedes. Así que si seguimos chingando a la naturaleza. Es mentira, te voy a decir, pero ¿qué? La materia no se crea ni se destruye, güey. Nosotros solo llevamos aquí el mismo, siempre tiempo, eso, pero... el mismo tiempo que lleva la Tierra, güey. Jaque mate, ateos. No es cierto. Claro que sí. Ponte a pensar. Nosotros antes éramos... No, la materia carbono, sí, pero los humanos cosas, no, pendejo. Bueno, a ver, somos polvo de estrellas, güey. Exacto. Somos polvo de estrellas. La materia como sí. Como materia. Pero como humanos no. Entonces no la pela, güey, que no diga y entonces, miren, si seguimos haciendo pendejadas... Ya sé, pinche madre tierra, güey, que se la pele. Y esto puta. No incluye a Donald Trump. ¡Puta! Porque, honestamente, el principal problema del planeta, que se está somos acabando... Los humanos, ¿no? Los recursos. Balam. Ajá, somos los humanos. Y la verdad es que nos podemos quejar de Trump y de Peña Nieto y de todo el mundo, pero aquí estamos felices con nuestras computadoras, con nuestro podcast. A mí, ¿sabes qué se me hace? ¿Sabes qué se me hace muy cagado, güey? La gente que dice, no, sí, güey, soy bien hippie, güey, la chingada, güey. Anticonsumismo, güey, anti Estados Unidos y traen puros productos Apple, güey. Pero sí hay muchos. Pues todos los del ITESO, güey, todos los del ITESO, que es mi muestra, güey. Hacen oye, eso, güey. Tienen razón. No, pero no tienen. Y están descalzos, ¿no? Generalmente, los chavos así muy hippies no traen Apple. Sí. Sí, hay quienes, pero no. Wey, no es. Pero igual es una contradicción, güey. Los hippies ciencia, güey. Hippie ciencias, hippie y teso. Sí. No, por ejemplo, Kiki no, güey. Él sí era hippie, andaba descalzo. Pero por ejemplo, ese güey es como. Era de un grupo. Muy pequeño, muy reducido, güey. Es de un grupo radical, güey. No, pero... Es igual que Trump, güey. Pero como es socialmente aceptable, güey, no lo criticamos, güey. Pues sí, no los hippies también. A nadie. Exacto, los hippies también son hipócritas. Crees, el ser humano es hipócrita. Es por que... ejemplo, yo soy hipócrita y voy a decir aquí que hice esta semana hipócrita. Te pasaste de verga, cabrón. Ah, sí, ya sé. Yo le metí la verga a Tona, tío. No, de la muchacha. Eso sí, no es hipócrita. Sí. Estuve yo con una muchacha... Con la que me gustaba, ¿no? Que físicamente es atractiva. Te enamoraste de ella. Que tiene un culote. ¡Uy! Y... Ay, saludos. A mí no. Porque yo no vi esas fotos. De hecho, hoy hablé con unas compañeras culero, y les dije... Poco, oye, está bonita. Y me todas dijeron... Cuando estaba bien pedo. Ay, no está tan bonita, pero tiene ay, un culote. ¿Pero cuándo te las enseñó? Una vez que Balam estaba bien pedo. ¿Y las fotos? También. Bueno, el caso es que a esta chava... Ya paramos una cerveza. Me colmó la paciencia porque es medio hueca... Ay, no sé si lo debería decir al aire. A.K.A. pendeja. Ajá. Pero no estamos diciendo su nombre y no lo vamos a decir. Afirmé okay, que estaba okay. En alguna de la vieja. Entonces la chava, yo... No yo en alguna de rica. Después de que logré mi objetivo principal, el cual era darle un... un repegón. Un bucaque. O sea, hubo más gente con ella. Me castró, dejé de intentar. ¡Ay, güey! ¿Y cómo te la pudiste dar? Y entonces la estuve molestando toda la semana. ¿Le hiciste un bucaque? No, y luego lo castró, güey. O sea, ya no sé cómo le hace ya se la peló. Bueno, el caso es que me hartó, me colmó la paciencia y estuve toda la semana molestándola. Entonces, soy un hipócrita porque a pesar de que quería como acá y a Cuca, en realidad no la quería porque... Porque no es una buena mujer. ¿Y cómo voy a querer a alguien que no es bueno? Eso es solo querer coger, güey. Eso es solo ser... Y entonces, patán. Eso me hace un hipócrita. Yo pude ser hipócrita también con una chava. A ver, Tona, háblale al micrófono pero porque no te has oído en todo el programa. Estaba acomodando, güey. No, pero en todo el programa le hablas a Rama, don't le hablas al suelo, me. Le hablas a la cerveza. Don't regain me, please. Hombre, la copa tragamos. Entonces, platícanos. Todos vamos a dar una historia hipócrita que hemos chingados. Hecho. ¡Chingados! Últimamente. No, ni madres, güey. Yo no participo en tus dinámicas ya. Por ejemplo, ahí les va. Así como el día cuando Tona y esta semana, no dijo nada nunca. La semana pasada, wey. Tona y yo salimos a Chiapas. Ay, no, mejor no decimos nada. Pero adelante, Tona. Bueno, ¿cómo están, amigos de la Precopa? Soy Tonatiuh González, como ya dijeron. Y voy a presentar a quien tengo a mi lado derecho. No. Cuéntanos tu historia de hipocresía. Raúl Armenta. ¿Cómo estás, Raúl? Bien. Me acabaste tragando camote, pero... Raro. Pero qué rico, ¿no? Raro. Sí, muy rico, la y verdad. Y el camote me gusta. Es fálico. Bastante fálico. Balam quiere que todo sea fálico, ¿ya vieron? Es que Balam es cierto, gay por dentro. En sí es y luego fálico. Las prispas... Son fálicas. Adivina qué, Balam. También son fálicas, güey. ¿Velas cómo son, güey? Sí, no, y ve lobo. Vivimos en un mundo fálico y no queremos que un misógino gane. Mira, por Dios. Güey, la cerveza que tiene forma. Fálica. Fálica, güey. El iPhone. Qué? Pues. El medio... iPhone no es tan fálico. Sí, pues. ¿De sí qué, es. ¿Qué forma tiene mi pene, güey? Así te la dejo, güey. Así de te la micrófono, dejo. Micrófono, o sea, fálico. Fálico. Exacto. Microfónico. AKA fálico. Por lo chiquito. De la puntita, pues lo demás es. Tremendo. Ay, cálmate, Rama, cálmate. Tenemos compañía, Rama. Es que a mí se me hace muy chistoso que la compañía se ríe y no le importa. Y Víctor, no, es que no hables. Típico así, de Víctor. Es que ella se ríe porque le dan nervios y Vic ya te dice. Siempre que Vic trae morras. De huevos. Ay. Oigan, no, hacemos lo de. Oye, ¿no quieres conflictos, güey? ¿No te gusta que tengan pleitos entre ellos? Obviamente no, que nos explayemos. Porque son los mejores novios que pueden existir. Mira nomás. ¿Qué? A favor. Sí, son súper linda pareja. Nosotros, sí. Y además, Vic está guapísimo. Yo creo que la siguiente pareja de Vic va a ser. Todos los de la Precopa maman a Vic, ¿verdad? No, los de la Precopa son pocos. Todos los que conocen a Vic maman a Vic. No, todos los de la Precopa. Güey, Vic es el ídolo mundial, güey, después de Donald Trump. Y de hecho es el ídolo de los niños, güey. Ya. Después de ya Chabelo. A su pinche. Y es la amiga de todos los niños después de Tatiana. De hecho ya va a ser un programa que se va a llamar En Familia con Víctor. ¡Wars! A ver, Vic, tú preséntate y dinos cuándo has sido hipócrita. Y que haga una catafixia también. Yo no suelo ser tan hipócrita. Ay, eres súper hipócrita, güey. Bueno. Todos somos hipócritas. No seas pendejo. Soy muy hipócrita porque quiero que el mundo no esté contaminado, pero uso mi coche. No, y no solo tu coche, tiras un chingo de basura, güey. No compras productos socialmente responsables. Sí, me quejo de cosas así y sigo comprando productos gringos. Y aparte, comes gluten. No compras local. No, vas a Walmart y no vas al mercado. No, y aparte son puras compañías, güey. De Donald Trump, güey. ¿Sabes cuál es el problema? Que mi estilo de vida no me permite ir al mercado, güey. Eso es lo que todos decimos. Sí, no, podríamos hacer el sacrificio. Sí, porque son sábado y domingo, güey. Ajá, podríamos hacer el sacrificio, pero no nos gusta porque ni siquiera hay carrito, güey. O sea, también es culpa de que los mercados no son cómodos. No, güey, pero. Porque la fruta sí está buena. Pero es como la idea del carrito, ¿no? Que es, digo, del mercado, que sea más incómodo, más informal. Ajá. Pero podría ser cómodo, güey. Ah, entonces, además de hipócritas, somos huevones. Yo creo que más que hipócritas, somos huevones, güey. Ajá, a lo mejor y, sí. Y la huevones deriva en un montón de problemas sociales, güey. Como la hipocresía y la obesidad. Porque me caga el vandalismo y esas cosas, pero me encanta jugar Grand Theft Auto. No, pero eso no es hipócrita, Vic, porque tranquilo, viejo. Mientras no lo hagas, no es hipócrita. Es soltar cumplir un sueño sin afectar a nadie. Lo estoy simulando. Se llama sublimar. O sea, malo que dijeras, güey, odio a los pederastas, güey, y ahí estuvieras con la sobrinita, güey. Eso sería hipócrita, güey. Vic tiene un punto. A lo mejor sí es malo, porque puedes ver porno infantil, güey, y no los estás violando. Yo no veo porno infantil. No, pero infantil. Ver porno infantil es ilegal, para empezar. El dilema ético de Balam. Lo de GTA, güey, es... Güey, pero obviamente fomenta la delincuencia, te da ideas. No la fomenta, güey. Sí, digamos que Vic no lo va a hacer, pero un ratero que juega va a decir, no mames, ¿Dónde compras un arma? ¿Verdad? ¿Dónde compras un arma? No oí nada de lo que dijo Fer, porque Fer no sabe que yo tengo audífonos. Te dijo pendeja. Qué verga, güey. Te lo dijo él. Él te lo dijo. Partió tu madre, Juan Ramos. Pero fue adelante, Fer, dínolo para darte voz en este programa. Fue él el que dijo. A ver, no, pero es que Balam estaba hablando del videojuego, no de la pornografía infantil. A ver, pero ¿por qué sacaste lo de la pornografía infantil, Balam? Porque lo pensó, güey. ¿Te acuerdas el otro día que entramos a su computadora? Oigan, un saludo a Don Marcos. La página. Se metieron a mi compu. ¿Y qué tenía abierto? Nada, oigan, pero hablando de pornografía, les quiero recomendar una página. A ver. Déjame adivinar, Pornhub. Bueno, una categoría dentro de esa página. Déjame adivinar. Kids. Barely legal. No. Barely. ¿Qué es eso, güey? Barely legal es apenas legal, güey. Va con tu cotorreo que te gusta. Sí, güey, pero todos tienen como 25 años y dicen, ay, ¿cuántos años tienes? 18. Chinga. Güey, como las actrices de Hollywood tienen 40 años y hacen papeles de 20 años, güey. Les voy a decir cómo se llama. Se llama black.com. Hacen eviction.com. Hacen puros videos Vixen. Como... Ajá. Ah, Vic lo conoce. Hacen puros videos triple A, o sea, de alta calidad. En locaciones vergas, modelos vergas. No, con buena. Todo verga, buena cámara verga, iluminación verga, todo. Y verga, mucha verga también. Muy verga. Pero qué chafa, güey. ¿Qué es lo que busca Balam? Mucha verga. No es incluso tienen guiones. Tienen guiones verga, porque además es de que. Siempre me gustó el profesor de francés. No, a lo mejor yo soy de Arabia Saudita, pero no, güey, a mí me parecía atractivo y mi hermana se lo cogía. Llegan a cochar, güey, llegan a lo que llegan, chingado. Eso de que y esas historias te empiezan a envolver. De eso de que el video dura 10 minutos, güey, y 9 minutos y medio son de historia y nomás medio minutos de que se están dando. Eso no me gusta. No, acá son como 5 minutos de introducción y 15 minutos. Bueno, ustedes que pagan, pues. No, güey, yo no aguanto un video de más de 10 minutos, güey. pinche precoz, güey. No, pues no, los, o sea, son videos diferentes, son videos diferentes, güey. Mínimo, Rama, una hora, güey. No, o sea, son más videos, güey. Son más videos, pero un solo video, güey. Me ya, güey. Oye, no, pero hay otra cosa aquí, güey. Un solo video me molesta, güey, me aburre, güey. Te voy a recomendar algo, Rama. No voy a pagar. Empieza a un ritmo semilento, güey. No, eso sí aguanto. Lo que me aburre es tener un video de más de 10 minutos. Es que no ves los de los guiones de Vixen y de Block. No, güey. Es que le echan ganas a la producción. Sí, se ve la producción y por eso. Qué aburrido, güey. Los chidos son los amateur, la neta, güey. Los que se ven en la misma pinche. Está de la verga, güey. Está muy chavo. O sea, que se ve la misma toma todo el video y solo se ve que la espalda. Yo voy a decir que son chavos, la neta. Dices, ah, mira, es una chichi. Ay, pues depende de la calidad. No, los chidos, güey, son los de. Pues estás diciendo amateur, güey. Un amateur es de baja calidad, güey. No, amateur es un casi homie. Ahí es con muy plano y no necesitas más. Oiga, nunca había discutido tanto sobre porno. A mí los que me gustan, güey, son los que tiene el güey la cámara en mano, güey. Entonces es como desde su perspectiva, que se ve en primera persona. POV. De hecho, así va a ser la pornografía de virtual reality. Point of view. Todos van a ser en first person. Ah, que sí, POV. Van a ser FPS, First Person Shooter. Como los que le gusta Rama, güey, que es punto de vista. Se pone sus lentes y dice, a la madre. No, y es que ya es de realidad virtual, güey. Mia Khalifa. Pero se retiró del porno esa vieja, ¿no? Claro que no. Tila tequila. Creo que está a una nada de ya de salirse como esta Sasha Grey. Oh, Sasha Grey. Esa vieja estaba hecha mierda, yo no sé qué le veía. Está súper X, ya también, güey. Ah, bueno, y entonces, pues, y también uno empieza ya a reconocer chavas que, pues, han sobresalido en su medio, ¿no? Como Phoenix Marie, ¿verdad? La verdad, no, nunca me acuerdo de los nombres, pero ya pero la reconozco. Pero las dice, veo. No, mames, a esa yo ya la he visto tres veces. Las ves y se te hace gorda, ¿no? Y definitivamente se te hace gorda. Hija mamá. Hija mamá. Ah, que ya fue hija, ya fue mamá y ya fue. Y ya fue. Y ya fue la niñera. ¿Sabes también cuáles me gustan? Los de Step Brothers, güey. Ay, güey, no es... Los Step Brothers están chidos, güey. Es súper mega puerco, güey. Están chidos. Es una fantasía, cabrón, oculta de tirarte a tu hermana, güey. No, porque es tu hermana. Ay, güey, vete a la verga. Es para hacerlo políticamente correcto. Yo te voy a decir algo, güey. Sí, definitivamente, güey. Yo he tenido hermanastras y estaba bonita y ya, no voy a decir más. ¿Cómo has tenido hermanastras? Ah, güey, sigue siendo tu familia. Yo he tenido hermanastras y me las he cogido. En la vida la he visto, güey, me caía bien, jugábamos de niño. ¿Es gringa? ¿Y eso qué verga? ¿Y no se te hacía gorda? ¿Se te hacía gorda en ese entonces? En otros temas. No, a mí se me hace que eso está muy enfermo, güey. No, y sí, también me gusta el fake taxi, güey. Tengo una... Bueno, pero lo que vamos es que taxi, hay para gustos los colores. Fake taxi. Fake Uber, güey. Fernanda, ¿a ti qué te gusta? Big BBC. BBC. La cara, güey. Big Black Cock. o BBW. Víctor sí sabe. BBW. BBUB. Big ¿no? Black Woman. Big Beautiful Woman, perdón. ¿Cómo son las Big gordas así, no? BBW. BBW. Big Beautiful Woman. Parece que Fernanda ya no. Yo le tengo un amigo que se tiene una gorda muy obesa, así, pero. ¿De esas de las mórbida, que te pero aplastan? Esa sí es mórbida. O sea, de las que ya tienes que estar. Hago pues tú arriba, güey. Sí. De las que tienes que hurgar para fantasía, encontrar, güey. Que te aplaste una mega gorda. No, no es una fantasía para mí. Hay gente que paga por eso, güey. Sí. Ah, me voy a hacer prostituto, güey. Chinga su madre. Por gordos. De esa clase. Y pones tu temporizador. Y se va a llamar. Esperas y ya. Para ya, que, hey, ¿saben cuál ya es el nombre de artista minutos de Rama? Anal Rama. No, Ramanal, güey. Ramanal. Ramanal. Iba a ser súper famoso. ¿De repente van a ser puros gays? Sí, güey. Sí, aparte de todo. ¿Sabes lo que voy a empezar? Oye, ¿cómo aguantan tanta cogida? Let's now. Wey. Lubricante, güey. Sí, lubricante. Pero... Como esponja cuando dice imaginación. Lubricante, wey. La vieja confiable, güey. La vieja confiable. Lubricante. O la mano. Cabrón. La mano es muy confiable. La vieja confiable es la mano derecha. Bueno, ahí depende. No, de también cada puede uno ser la izquierda, güey. Depende ya de cada uno. Es, pues, que es bonito, güey. Te sientas en la mano derecha, güey. Hasta que se te duerma, güey. Y mientras con la otra te estás cálmate estimulando, güey. Te estás estimulando, güey. Estimulando. Wey. Entonces, ¿qué está diciendo? A mí una vez me dijeron. Cuando se te duerme la mano derecha, güey. Gabriel, que nos que me dijeron a mí una vez. Guáchate a mí que me dijeron una vez. Está bien enfermo. Que te pones miel, güey. Y luego te pones una bolsa con moscas. O sea, ¿dónde consigues una puta bolsa con moscas? Con moscas. Y que siente que te la están mamando. No mames. ¡Qué asco, güey! No sé, es una pendejada, güey. Me dijeron de que lo haga. Porque te muerden y te chupan. Vete a la verga, güey. Claro que no. O sea, no, güey. Hay gente muy asquerosa en este mundo. Bueno, pero también, o sea, también hay un momento en el que dices, puta, güey, me están dando ganas, güey. No te da tiempo para ponerte a buscar una bolsa de mosca, ¿no? Entonces, por eso la tienes tu propio para eso, para es la mano criadero izquierda, güey. Tu criadero. Tu propio criadero. Agarra de tu propia huerta de moscas y sobres. Es bonito, pues. Ay, entonces, güey, ya que tienes dormida la mano derecha, güey, te empiezas a tocar, güey. Y entonces, como no sientes tu mano, güey, tu cerebro no capta que eres tú, güey. Y entonces sientes como si fuera una mujer, güey. No mames. O un hombre, güey. O también hay veces, güey. Si empiezas a. No sé cómo dio este giro. Si sabes la técnica adecuada, güey, te puedes agachar, güey, y empezar a chupártela, güey. Nadie alcanza el pito. Está muy hardcore, no, Rama. Sí, no, puede, sí, sí. Está comprobado. Sí se puede. Yo tengo un amigo que puede. Lo que tienes que hacer comprobé. Es doblarte, pero hacia atrás. Nos lo mostró con un lápiz, güey. Agarró el lápiz y se lo chupó. Ay, no. Un negrito flaco, ¿no? El de WhatsApp. El nos de WhatsApp dice Fer que ella tiene un meme de un chavo que dice, se la mamó. Y sí, literalmente, porque literalmente se la está mamando. No, pero también negro de WhatsApp, hay gente que nace sin una costilla, güey. Ándale, eso. Y esos son los que sí pueden muy fácilmente. Sí, es una malformación. Ese güey le llega el pito de la rodilla, güey. A la del negro de WhatsApp. Entonces seguramente se la alcanza a chupar, güey. ¿Ustedes se imaginan que sabrá su propio pene? Ah, yo creí que estabas hablando del negro, güey. No, nunca me lo he preguntado. No quiero saber a qué sabe su pene. Oigan, qué buenas preguntas tiene Vicky. ¿Tenemos pene suyo de ustedes? Tenemos un amigo en común que le puede también interesar esa pregunta, güey. Oye, honestamente, yo les voy a decir, Rama le sabe. ¿Yo qué, güey? No. El mío sabe rico. Fernanda, por el amor de Dios. El mío sabe rico y al parecer el de Vic también. Pero, sí, pero el de Vic también. Sabe rico el nos tuyo, confirman. ¿Ya te lo probaste? No, porque haz de cuenta que. Entonces, si no te lo probaste. Algo tan rico no podían agacharse. No, tan. Pero también algo que yo creo que Fer no me dejará mentir. Digo, yo nunca lo he hecho. Pero el sabor del. De lo que expele el pene en cuestión, lo veo. No sé, güey. Bueno, no sabe que sepa, pero huele a cloro. Me han dicho que sabe a lo que has comido últimamente, güey. No, huele a cloro. Como nosotros que estamos comiendo mil mierda ahorita, güey, pues sabría mil mierda, güey. Pero si acabas de comer, por ejemplo, algo dulce, un chocolate, güey, no, sabe a chocolate. Tiene que pasar, claro. Tienes que llevar días comiendo ciertas frutas para que sepa ciertas cosas. Bueno, a ver, que Fer nos diga. Al parecer. No, tú sabes eso. La puta. Pues ya no me acuerdo. Bueno, pues Vic tenía una amiga al parecer. Amiguita, Vic. Que sí. A ver, tu amiguita, ¿qué te dijo? Que al parecer también estaba un poco. Tenía algo de sobrepeso. Ah, de veras. Al parecer Vic anduvo en una dieta en base de piña. Estamos aquí deduciendo. Pues al parecer una conocida. Porque comprobó no es esa teoría, pues. Es lo que Fer quería. A lo que Fer quería llegar. No, tu amiguita. La puta esa. A ver, lo acaba de decir, la gorda puta. La gorda puta. Aparte ella misma admite ser puta, entonces pues no está tan mal. Pues sí, si cobras una puta. Bueno, y por ejemplo, no, todos ahorita estamos descubriendo que sí somos hipócritas. Nos quejamos de que Donald Trump es un misógino. Y sin embargo, todos somos unos misóginos, güey. Todos los que tienen putas entre ellas. Todos les decimos putas a las mujeres. Con los hombres. Todas las mujeres, tú te metes con un hombre y no eres una puta. La que se mete con... La que se mete con hombres que tienen otra relación o la misma mujer que tiene una relación y se mete con alguien más. No me hagas hablar de mujeres con hombres. No le hagas hablar de putas, porque para putas... Porque todo mundo... Puta más... Ah, no. Todo mundo. Para mí las que tienen sexo libremente con hombres sin ningún compromiso no van. Esas simplemente son zorras. Oye, facilotas. Y las que tienen y las que cobran... Son libres. Esas son prostitutas. Por ejemplo, bueno, no conocemos a ninguna. Y por ejemplo, si alguien está saliendo sí, ¿cómo con no? alguien, tú no estabas. Pero y llega otra chava y le gusta más y se va con ella. Entonces, no, o sea, si ya le dieron el anillo, estamos siendo hipócritas. Sí. Primero que corten y luego que cojan. Estamos siendo hipócritas. No es que esté mal. Yo no creo que esté mal. Pero estamos siendo hipócritas al decir. Que nunca... No, yo lo que estoy diciendo es que me atrevo a juzgar a alguien como puta o zorra o puto o zorro cuando se meten en la relación de alguien más o están lastimando como su por ejemplo relación. Pero puto Coralina, es diferente, ¿no? Tú consideras el vato es un puto, la chava no. No, ambos dos. Ambos dos son putos. Oye, pero entonces aquí el requisito es que ya le haya dado el anillo. No, cuando andas con alguien es un compromiso. O tú no te sentirías herido si yo ando con alguien más. Exacto. Sí, sí, claro. Sí. Pero supongamos que no es oficial, ¿por qué lo haces? No es oficial que andas, pero sí tienes un compromiso. Si sí estás en una relación. No, no, mira, Balam, no te quedas el pendejo. Uno siempre sabe cuando tienes una relación con alguien y cuando. Exacto, exacto. No, no me estoy haciendo pendejo. No, nomás se quiere justificar, güey. Se quiere justificar, ya no te justifico. Estoy queriendo acusar a Víctor. Se quiere sentir bien, ¿verdad? Se quiere sentir mejor que nosotros. Pero no. Güey, Balam, es que si no hay argumentos, si no hay argumentos, no digas, güey. Claro que no. Fue una hipocresía. ¿Qué hiciste? Nada, está hablando de la hipocresía. Bien bacalao. No, Vic no hizo nada. Mira, Vic es la persona más honrada y fiel que conozco. Yo un día traté de hacerlo bueno, con él y no se dejó porque estaba contigo. Cambiemos de tema. Están jugando con su cabeza. Pero ¿saben qué es bien chido? Que jueguen con tu cabeza. Uh-huh. Bueno, a lo mejor. Pero a veces las personas están medio zafadas. Y te arrancan la cabeza. Ah, y también y no está tienen chido. Que jugar con eso. No. Quiero que me arranques la cabeza, amor. Chupetazos. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Oigan, pues los que escuchan este programa en vivo, fíjense que está lloviendo. Raro que esté, que esté lloviendo. No, no es raro, November Rain. Ay, me encanta esa canción, güey. Güey, un rolonón. Noviembre sin ti es... ¿Sabe qué vergas? Noviembre sin ti es pedir a la luna. Ah, esa la luna. Que dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia. Ven, siempre llueve. ¿Cómo amo a Rick? Digo... A Guns. Gay. Game of Thrones. No, Rake. Oigan, ¿sabían que el vocalista de Rey es el hijo de Patty Chapoy? No, no es cierto, era el de Motel. Ah, es cierto, el de Motel. Oigan, bueno, y ahora sí. ¿Sabían que el hijo de Guns, que el de Guns N' Roses es hijo de Donald Trump? Donald Trump. Ese peje, güey, neta es una chulada. Yo lo amo. Güey, el peje es un ídolo, güey. Ha logrado vivir del erario sin ser nada diputado ni nada durante como 20 años, güey. Es una verga. Oye, yo creo que los que se... No, acuérdate eso, cuando fue jefe de gobierno del DF. Si tuviera una peluca, me la quitara, güey, así. En respeto, se acabó. Oye, como Donald Trump. Yo creo que el peje, como presidente, daría más tela donde cortar que Peña Nieto, ¿no? Sí, sí. Porque Peña Nieto es como que muy X, güey. Así como y además ya no lo dejan hablar desde que nadie lo quiere. En cambio, el peje siempre tiene una frase ingeniosa, güey. No, porque pendejada lo chistoso del peje, güey, es que es como... Él se cree chido, güey. El cool. Los cerdos, los marranos, los puercos. Que anda en su zurito, güey, y su hijo en su Ferrari, ¿no? Humilde el vato, como el del pan. Oye, él es humilde. Que su hijo no sea humilde no es su culpa. Sí, el chica dinero, ¿dónde lo saca madre, su hijo, güey? No sabemos. ¿Es un alto empresario? ¿Qué pedo? Claro. Sí, seguramente sí. Es amigo de Carlos, de los hijos de Slim. Hablando de grandes empresarios. Todos los políticos son grandes empresarios. Como Anaya, güey. Casa de humilde, él no es empresario, él vive humilde. Oigan, hablando de empresarios. Oigan, yo quería decir algo de este. Espérame, ¿vieron lo que perdió Carlos Slim con la victoria de Trump, güey? El 10% ¿no? de su riqueza. ¿Pero quién dijo eso? Hoy, yo creo que ganó. Forbes, güey. Con el Forbes. Peso. Ah, no, es que su riqueza sube en pesos. Dios mío, qué mal, güey. ¿Pero baja en dólares? Forbes dijo que perdió 10% de su riqueza. Ay, que es 10% para ese hombre. Bueno, y otra cosa. Es un chingo igual, güey. Nah, le vale madre. No, sí, le vale madre, wey, pero... Estamos hablando como que 70 mil millones de dólares, algo así. Pero mi hijo... Estaba en 50. Sus bienes que realmente millones, necesita wey. Ese hombre ya los tiene... Y ya están pagados. Sí, pues, pero. Y en lo que baja es en el valor en bolsa, que le vale un cacahuate. Güey, pero Balam, vuelve a subir. Por más. A ver, que te quiten 300 pesos, 500 pesos. Está no cabrón. A huevo que te pesa, aunque sean esa cantidad de dinero, güey. Yo sí me encabrono. A mí no. Porque es tu dinero que te costó. Pero es un dinero volátil, no es un dinero que perdió. Ajá, sí. No, bueno, pero igual es un chingo, güey. A lo mejor, viéndolo desde su perspectiva, no, güey. Pero que pierdas 10% en un día por un hecho, güey. Oye, pero es un chingo, güey. Se me hace medio pendejo eso, no, porque no lo en pesos los ganó. En pesos los ganó. En realidad, no, tiene razón Balam de que no lo perdió. Porque él se pierde hasta que él vende sus... Ajá, sus acciones. Hasta que vende lo que tiene. Sí, sí, sí. Y ahí dice, ya perdí. Oye, yo iba a vender, no ha perdido. Yo quería decir algo del PG Tona que mencionaste, que vive del erario sin haber agarrado puesto. Pero gracias a él, cuánta gente... O sea, el PRD y ahora Morena está lleno de diputados y de un chingo de gente. Y son gracias a él, porque en realidad ni el PRD no tiene nadie que... Nadie por sí solo. Fuerte, un líder. Ajá, un líder, ni pequeños líderes. Pero es como una selección de Brad. ¿Dónde está Brad? Brad está prófugo, quemado. Wey. Está con Hillary Clinton, güey. Era parte de su equipo. ¿Serio? Sí. Uy, pues imagínate lo que le espera a Brad en 2018. De hecho, si regresa a México, se lo enjuician, ¿no? Lo del metro. Sí, creo que Brad está ya muy pobre valió cabrón. Madre. Pero yo creo que está exiliado. Está Hillary, ¿eh? Oh. Oigan, y bueno, hablando de otros temas, ¿qué Apple? ¿Qué temas traen? ¿Qué Samsung? ¡Londres, güey! ¿Qué se explotan? Okay, no. ¿Qué están sacando los S9 o qué? ¿S8? Que muy Note. O ya nos despedimos. ¿O sea muy exclusivo? ¿Por qué, cabrón? Queda como 15 minutos del programa. Porque para mí es harto o se le está apagando la computadora. Chiapas. ¿Cómo ven? Háblenos de Chiapas, de veras, ¿qué hay que hacer en Chiapas? En Chiapas hay que, uno, prepararse para los topes. O sea, hay topes en todos lados, güey, sin problemas. De que, ¿como cuántos topes pasamos, Balam, en realidad? Como unos... Más de 500. De 100, ¿no? No, más de 500. Más de 500, yo creo que sin pedos, la neta. O sea, durante 4 horas, un tope cada 10 segundos, saquen la cuenta. Pero, ¿sabes qué? Es muy pendejo, güey. Y que aquí en Guadalajara hay casos. ¿Los topes? Los topes. La gente. Que a los 2 metros está el semáforo, güey. No, pues es que acá lo que tengo era que a los 2 metros había otro tope. No, eso como sea, güey. Pero tienes el tope y el semáforo, güey. Entonces se alenta muchísimo el tráfico, güey. ¿Sabes qué, Rama? Los ponen porque la gente pisa muy a madres a veces. Ah, o en lugares donde cruza mucho la gente a pie. Pero no, güey. Es que hay porque gente que los lugares. Si lo pones en avenida, pues sería muy. Los lugares en los que te estoy diciendo, güey. Por ejemplo, en carretera, güey. Ahí sí está. Que de entrada está no, pendejo no, no. Que haya pendejo. Es pero es que si no, algo mejor te pasaría hacer el preventivo, güey. No, pero entonces, güey, quita el semáforo y pone el tope, güey. O que sientas el tope nomás, ¿no? O que sientas que se te topen. Rama para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, la neta, ¿eh? Mira, Rama, algo para lo que sirve. Ah. Rama. Qué la verga, güey. ¿Te sirvo, Julián? Ay, por cierto. Güey, Julián, ¿qué fue Julián? Julián, pues yo creo que está preparando su próximo disco. ¿Aquí es el que metieron a la cárcel? Al Yera Ortiz. Gerardo Ortiz. El del video, ¿verdad? Sí. Del de la casa. No lo metieron a la cárcel, lo que atraparon. Por cierto, un ese día güey es gabacho, ¿eh? Él no es mexicano, él graba toda su música ya y nomás viene aquí a hacer giras. Y como mi amiga. No, y de hecho, él votó por Trump. Sí, güey, yo creo que sí, güey. Porque él está con los. Pero vota con Trump y pasa sin pedos. ¿No? Luis Donaldo. Sí, dijo. Luis Donaldo Tromposio. Bueno. Ey, no, pues pinche Donald Trump. Pues sí, creo que se nos acabaron los temas de conversación. Antes de despedirnos, me gustaría mencionar las redes sociales: facebook.com/laprecoparadio y en Twitter @laprecop. Y también recordar a nuestros patrocinadores: minoxidilguadalajara.com y kailgdl.com. Oigan, yo sí traigo de qué hablar. Tiene que la verga, güey, porque te esperas a que nos despedimos. Ay, no nos estamos despidiendo, estamos mencionando las redes sociales. Saludos, Fer. Oigan, ni nos hemos presentado. Ni nos presentamos. Oigan, háganse para allá. Ayer fui a una rueda de prensa, güey. Las goteras. Y se acabó la... Dice la chava que estaba presentando. Bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estaban levantando todos y sale una chavita, güey. No, yo sí tengo una pregunta. Chingados, güey. Estuvieron como 2 minutos en silencio esperando a que alguien preguntara. Y esta pendeja, güey, se espera... Es bien difícil ser el primero en preguntar. El otro día que fuimos, Tona y yo, ahí a Tequila, mandados por KLGDL... dijeron, ¿alguna pregunta? Y todos callados y luego dijeron, bueno, si no hay preguntas. Y ya empezaron a levantar las manos y ya va fluyendo. Es lo que se me hace pendejo, güey, ¿por qué no? O sea, así son los pendejos de los periodistas. Ah, perdón, no, así, así pasa, así son pasa. Unos pendejos, güey, yo por eso me quiero deslindar públicamente, güey, de mi profesión. Yo no quiero ser todos periodista. Todos son pendejos menos tú. No, a lo mejor. No, lo que eres periodista. Y ahorita sale el papá de Rama bien emputado. 500 mil pesos, pendejo. Ah, bueno, divulga cuánto me costó la carrera, güey. No hay bronca, güey. Oigan, que me secuestre. Ya vamos a pagar la precopa porque si no está la precopa agravizando, se va a inundar. Sí. Adiós, precoperos. Nos escuchamos el próximo lunes. Ojalá que les haya gustado. Bye. Adiós. Y ya no mamen con Trump. Ya dejen de hablar de él. Hail Trump. Adiós.